Estamos en comunicación directa con Daniel Cardoso a minutos de haber terminado su recital en el Teatro Colonial de Avellaneda. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Lucho, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? ¿Tanto tiempo? Un placer saludarte, Luchito. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, ¿eh? Todo tranquilo. Cariño grande a toda la audiencia de Cumbia de la Pura. Y bueno, para mí siempre es un placer saludarte. Perfecto. Dani, volviste a tocar, en realidad tocaste en el Teatro Colonial al año siguiente de haber estado tocando en el Teatro Ópera. ¿Es importante tocar en este Teatro de Avellaneda, pese a que no tiene tanta capacidad y tanta renombre como el Teatro de la Avenida Corrientes? Mirá, yo no tengo problemas. El tema es que, ¿cómo es? Lo pidió justamente la familia Cerantoni, la gente de Ser Producciones, la gente de Pasión de Sábado, que a ellos les interesaba hacer un teatro, el teatro que es de ellos, ¿no es cierto?, el Colonial de Avellaneda, y bueno, accedimos, y bueno, gracias a Dios, con un lleno total. Quedó un montón de gente afuera también, que lamentablemente no podían entrar por la capacidad, como vos dijiste. Mirá vos. Es muy reducida, y bueno, creo que entran 1.200 personas, tampoco es tan chiquito como se pinta, ¿no? Pero bueno, sinceramente estoy más que satisfecho con todo lo que hemos vivido en esa noche, porque vinieron a visitarme un montón de artistas amigos como Daniel Agostini. Ajá. Mi compadre, el Chino, no pudo estar porque estaba en el sur. Tuve una comunicación telefónica con él cuando estaba en el camarín. Y bueno, después estuvieron grupos de nuestra agencia como Santa Colombia, Ezequiel Enclave. Y después vinieron a visitar los chicos de Tambó Tambó, Los Majos, cantamos todos juntos. Y bueno, nada, contentísimo por el cariño de los grupos también, y obviamente por la repercusión que tiene todo esto con el público, ¿no? Me alegro, Dani, entonces, que la hayas pasado tranquilo, con amigos, con gente del palo con el que tenés una gran relación, y te damos nuestra felicitación. ¿Escuchás bien? Nosotros escuchábamos un sonido ahí. Sí, sí, sí. ¿Nos escuchás bien? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Oíme, Dani, acabás de nombrar recién a tu oficina, ya es de público conocimiento, que además de músico y cantante, te estás convirtiendo en un empresario de la movida tropical. Tenés tu propia agencia, donde se encuentran La Casaca, Santa Colombia, Ezequiel Enclave. Y esto se da al año siguiente de unas declaraciones muy importantes, a mi entender, que diste para la revista Música de mi Tierra, donde amagaste con retirarte de la movida tropical, harto del manejo de 4 o 3 empresarios que manejan a la movida tropical, que no respetan a las grandes figuras y que producen artistas sin talento, artistas que duran 6 meses, novedades para carnaval, como lo definiste vos mismo. ¿Por estos motivos es que armaste tu propio emprendimiento? Claro, exactamente, vos lo dijiste. Nosotros salimos a hacerle la pelea a todos estos empresarios, como dije el año pasado en declaraciones a la revista, como vos decís, que bueno, que son empresarios, son 3 o 4 empresarios que manejan toda la movida y se creen dioses, y no, y hacen, agarran a estos chicos de que lo usan 6 meses para que trabajen, ¿me entendés? Grupos que duran 6 meses, lo que dura un carnaval, hasta que dan la vuelta a todo el país, duran un año y después ya son grupos descartables. Y bueno, nosotros justamente estamos saliendo con grupos que tocan en vivo. De hecho, han tocado hoy acá en el teatro en vivo y han demostrado la calidad musical que tienen, ¿no es cierto? Y nada, yo justamente cansado de todas estas cosas, es por eso que hice este proyecto de poner mi propia oficina de representación, ¿no? Cuando hablamos de estos empresarios, también decís que son personas que amenazan, que injurian, que hablan mal si uno no acepta seguir las leyes que ellos quieren para la movida tropical, si uno no acepta ser sometido e incluso se rebela. ¿De quiénes estamos hablando, Daniel? Yo incluso hasta llego a pensar en personas mafiosas por cómo uno define la situación, ¿verdad? Sí, no voy a dar nombre porque yo tengo código, ¿me entendés? Ajá. Pero que las hay, como digo siempre. Esta gente se cree en dioses, entonces quieren tener que hacer lo que ellos dicen. Y yo hace muchos años que dejé de estar abajo de la verija de mis viejos, así hablando mal y pronto. Bien, Perfecto. Dani, dentro de los grupos que tenemos en tu oficina, encontramos a La Casaca, quien uno de los temas que se difunden es un tema que vos habías hecho en tu primer intento como solista. En ese momento lo habías cantado junto a Tony Ángel, en ese momento también líder del grupo Potencia. Estamos hablando del tema El Osito Dormirón, que pertenece a La Casaca, una banda que hace también un poco de estilo cumbia base. ¿Por qué decidiste involucrar también este estilo musical dentro de tu oficina de representaciones? Mirá, este es un proyecto que tenía uno de mis socios, ¿me entendés? La base que hacen ellos es de cumbia, como vos dijiste, cumbia base, pero las letras son todas de amor, ¿me entendés? Y el Confer justamente acepta esas cosas, ¿me entendés? El Confer acepta eso, no acepta cumbia villera y menos que menos haciendo apología a la droga, al alcohol, al vandalismo, al choreo, ¿me entendés? Entonces, como era un producto de mi socio, obviamente los chicos ya, a ellos no les interesaba hacer cumbia villera, era cumbia base con letras que hablan de amor, así que por eso está incluido en nuestro staff, en la oficina, ¿no? Igualmente ahora ya en un tiempito vas a tener la difusión de estos chicos porque le hemos cambiado el estilo justamente también, para no dar pie a que digan, ¿no es cierto? Que nosotros también nos contradecimos, tenemos grupo villero y no, nada que ver. Le hemos cambiado el estilo y ya muy pronto vas a tener todo lo que es la difusión de estos chicos. Muy bien, será un placer. La última pregunta, Dani, te dejamos tranquilo. Al frente de la oficina lo pusieron a Javier Buenahora, que es un ex músico del grupo Complot. Esta decisión tiene que ver con que la oficina la maneje gente que entiende de la movida tropical, gente que viene trabajando de hace tiempo, y de no poner a alguien que no conozca bien a la movida de cerca. Claro, no. Javi está en nuestra oficina. El que nos vende es Alejandro Ramírez. Javier es el encargado de marketing de nuestra oficina. Y bueno, nada, también tiene mucho que ver en todo esto, porque justamente, como vos dijiste, él estuvo en el palo y conoce de todo esto. Así que nada, estamos con un equipo tremendo de laburo y por sobre todas las cosas estamos muy contentos, ¿no? Del momento que estamos viviendo a nivel artístico y en lo personal, Daniel Cardoso, y también a nivel empresarial.